que te vaya bien. Busco un millonario que te dé lo que tú pidas. Que yo muy fácil puedo encontrar otra mujer. Que no sea por plata, sino para la buena vida. Que yo muy fácil puedo encontrar otra mujer. Que no sea por plata, sino para la buena vida. Que se han hecho